Están escuchando Diversas Cosas. 940 AM. Diversas. Chile está conociendo un boom del solar. En muy poco tiempo, el país se ha convertido en uno de los pocos en el mundo donde la energía solar es más barata que las energías fósiles. Hasta el metro de Santiago funcionará pronto gracias al sol, una novedad mundial que ubica a Chile como uno de los países más innovadores del planeta. Escuchemos este informe. Los más de 2,5 millones de pasajeros que utilizan diariamente el metro van a poder viajar en un medio de transporte que cuida el planeta, que disminuye nuestra huella de carbono y que hace posible un futuro sustentable para todos. Un orgullo para el país y particularmente para la presidenta Michelle Bachelet, que definió al principio de su mandato un objetivo ambicioso. De acá a 2050 quiere que 70% del suministro eléctrico de Chile sea de origen renovable, eólico y solar sobre todo. Un objetivo que justamente el segundo metro más largo de América Latina cumplirá de acá a 2018. No es que se vayan a incorporar una pequeña cuota inicial de energías renovables no convencionales a su funcionamiento. No, no es una cosa simbólica. Esto va a ser nada menos que el 60% de su abastecimiento eléctrico, que va a estar compuesto a su vez de un 42% de energía solar y un 18% de energía eólica. ¿Y quién habría pensado hace muy pocos años atrás en un metro impulsado por el viento o por el sol? Consideren ustedes que recién se están empezando a probar en el mundo los autos y aviones solares. Y el uso de estas fuentes por parte del metro permitirá evitar la emisión de 130.000 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera a partir del año 2018. Lo que representa una disminución de 80% de las emisiones del medio de transporte público más usado de Santiago. Un logro impresionante al ser el segundo mayor consumidor de electricidad de la capital. Fue Total Sun Power quien se ganó la licitación. Construirá una inmensa central fotovoltaica a 500 kilómetros al norte de Santiago, a puertas del desierto de Atacama. Que el metro haya elegido el solar para su funcionamiento es también un orgullo para el grupo francoamericano. Martin Rocher es responsable de su filial chilena Nuevas Energías. Es la demostración que, primero, la energía solar es una energía competitiva. Estamos acá en Chile en un entorno completamente fuera de cualquier subsidio. Es también la demostración que la energía solar es fiable. El metro de Santiago, por su funcionamiento, necesita un suministro continuo de electricidad. Si el metro deja de funcionar, la capital deja de funcionar. La empresa semipública encargada del metro no eligió las energías renovables para su suministro para proteger al medio ambiente, sino que porque cumple sus necesidades de rendimiento, estabilidad y sus necesidades económicas. El solar se ha vuelto hoy en Chile la energía más barata del mercado y sin ningún tipo de ayuda estatal. Andrés Romero dirige la Comisión Nacional de Energía, que está encargada de las licitaciones. Nosotros el único subsidio que tenemos es el de la naturaleza. No tenemos petróleo, pero Chile tiene en su desierto de Atacama el lugar no solamente con la mayor radiación solar del mundo, sino que con la mayor cantidad de días sin nube y además con muy poca humedad. Estas condiciones atrajeron a las empresas más poderosas del mundo, como lo es Total. Si su filial Lubrificantes estaba en el país desde hace 30 años, su filial Nuevas Energías llegó hace 4 años. Bernard Clément es su responsable internacional. Beaucoup de soleil, un environnement business favorable. Inexistente hace solo 2 años, la energía solar representa hoy 10% del suministro eléctrico del país y sigue desarrollándose más y más. Así Chile se ha convertido para las empresas a la vez en un laboratorio experimental del solar y en una plataforma para conquistar Latinoamérica. Claire Martin, Santiago de Chile, RFI. quizás no te pueda ver. Palabras baratas y al final no sé. Están escuchando Diversas Voces 940 AM. ¿Qué es el veganismo? Uno es lo que come. Es un dicho que se relaciona con la filosofía de vida de los vegasexuales, aquellos veganos que se niegan a tener relaciones sexuales con personas que consuman carne. Según un estudio realizado por científicos neozelandeses, acostarse y hasta besarse con un carnívoro genera una sensación de contaminación en ese grupo debido a residuos de origen animal que ellos creen que se encuentran en los fluidos corporales. No me gustaría tener relaciones con alguien cuyo cuerpo está compuesto literalmente por restos de seres vivos que murieron para ser su sustento, reveló a los investigadores de la Universidad de Canterbury uno de los participantes de este estudio. Por su parte, otro de los individuos aseveró: las personas que siguen una dieta carnívora son una especie de cementerio de animales. Además, la mayoría de los encuestados durante el relevamiento aseguró sentir un aroma diferente en los cuerpos de las personas consumidoras de carne, una de las razones por las que les causa rechazo besar o intercambiar fluidos con los que no comparten su estilo de vida. Sin embargo, los expertos aseguran que esta teoría de que en los fluidos corporales se encuentran partículas animales es una falacia. puede ser que haya restos en la saliva luego de haber consumido carne, pero en otras secreciones del organismo humano es imposible que se encuentren trazos de origen animal, ya que son desechos del cuerpo luego de haber sido procesados y reconvertidos. Son iguales a los fluidos del cuerpo de un vegano. Y como esta teoría parece ser solamente el fruto de la imaginación de los participantes, la única explicación lógica es que al ser tan estricta su filosofía de vida, compartir la cama con quien o con alguien que no tenga las mismas convicciones ni los mismos principios dificulta el panorama. Así y todo, no se trataría de discriminación, sino de una afinidad por lo que se mueven en el mismo ambiente. Lo cierto es que la mayoría de los practicantes del veganismo son también asiduos activistas por los derechos de los animales, por lo que es más que normal que encuentren pareja en el mismo círculo, donde conocen gente con el mismo pensamiento y las mismas convicciones. La actriz modelo Calu Rivero es una acérrima defensora de los animales y es una de las practicantes más devotas del veganismo en la Argentina. Declaró hace un tiempo a través de las redes sociales: "Estoy a favor de comer vida y promover vida. No como carne porque siento que es como comer muertos y promover la muerte de los animales. Yo creo en esto y elijo practicarlo día a día. Me hace muy bien a mi salud. También siento que de alguna manera contribuyo a embellecer este mundo". El veganismo es hoy considerado un estilo de vida. No solo no se come carne, sino que se elimina cualquier tipo de consumo relacionado con lo que ellos catalogan como explotación y matanza de animales, hasta el uso de determinados cosméticos y también accesorios. La nutricionista Denise Ferrero explicó a Infobae que los veganos no incluyen ningún alimento de origen animal, lácteos, carnes, huevos. El problema es la vitamina B12, esencial para el metabolismo de nutrientes que solo se encuentra en esos alimentos. La vitamina B12 es clave. Por eso, en estos casos es fundamental consumir alimentos fortificados con este nutriente para cubrir la deficiencia. Cada vez hay más adeptos a nivel mundial y es bastante común ver discusiones y debates en plataformas digitales como Twitter o Facebook entre un vegano y un no vegano. Son opiniones encontradas. Lucila, estudiante de traducción de 27 años, es vegana hace más de una década y asegura que nunca se le ocurriría descartar a una pareja en potencia por no compartir su estilo de vida. Obvio que si también él es vegano tendríamos más cosas en común, pero si me gusta la persona no la rechazaría solo porque come carne. Con ese criterio tampoco sería amiga de gente que no comparte mi dieta. Sin embargo, explica que el de ella es un caso diferente porque no le da asco la carne. El tema es que a mí siempre me gustó la carne roja, nunca me causó rechazo. Dejé de comerla por una cuestión ideológica, pero no por eso me dejó de gustar el sabor. Ese es uno de los sacrificios que uno hace cuando cree firmemente en algo, destaca. Pero los participantes del estudio de la Universidad de Canterbury no están de acuerdo con esta postura. Una de las mujeres de 31 años explicó: "Mi novio es un vegetariano. No creo que podría estar en pareja con alguien que no lo sea. Me daría mucho asco verlo comer un pollo. Probablemente no podría ni besarlo", dice. Por su parte, otra de las encuestadas, de 49 años, aseguró que no podría estar en una relación íntima con alguien que consumiera animales. "Nuestros mundos serían completamente distintos y la probabilidad de que nuestra relación prospere sería muy baja. Además, no podría tolerar besar a alguien que permita que pedazos de animales muertos pasen entre sus labios". El testimonio más fuerte quizás pertenezca a una mujer vegana de 41 años. Dice: "No querría tener un momento íntimo con alguien cuyo cuerpo está hecho literalmente de restos de seres vivos que murieron para su sustento. Los cuerpos de los no vegetarianos huelen diferentes para mí. Son, al fin y al cabo, alimentados gracias a la carne asesinada de otros. Aunque encuentre a alguien sumamente atractivo, no me gustaría acercarme a él de una manera física si su cuerpo deriva de carne. Para mí, esto constituye una forma personal de ética sexual", dice esta persona.